ya prevalece. Mientras la malla crece. Piso 21 con Maluma, como dice. Todo lo que siento es especial. Cuando estoy contigo, tu mirada me hace sospechar que soy más que tu amigo. Tu corazón no encadena, yeah. Perpetua al entregarte mi amor. Solo te pido un minuto de tu tiempo, por favor. Uno, para que escuche más atentamente lo que dice esta canción. Y corro el riesgo, voy contra vientos y mareas. Hago yo por ti, mamacita, lo que sea. Yo daría mi vida por proteger tu vida. Ni la más grande fortuna tu cariño compraría. Es correr el riesgo. Este amor, Colombia. Solo, hey, quiero besarte, Maluma, solo el mundo entero. Quiero robarte un beso. Quiero correr el riesgo. Eso es para usted. Solo quiero besarte, solo quiero quedarme preso por robar tu amor. Preso por robar tu corazón. Piso 21 con Maluma. Estamos subiendo alto como en cerveza la espuma. La humildad prevalece mientras la magia crece. Kevin ADG, Paul Uribe, Chanel, genio. Dime qué te parece.